Comienza bien tu año. Planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5:30 p.m. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en Todo Ticket. Ten valor. Reescribe tu historia. Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación, este es tu show. Finanzas para Todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos, a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! Ten valor y reescribe tu historia. Tenemos un nuevo show para que cambies tu vida. Se llama Ser Responsable con tu Futuro. Ese va a ser el programa de hoy y vamos a estar hablando principalmente del tema de retiro. Que yo sé que muchos en nuestro día a día andamos trabajando, tenemos un montón de cosas que atender y nunca nos sentamos a pensar cómo vamos a hacer cuando ya no tengamos tanta ganas de trabajar ni tanta energía. Y yo sé que pensar que algún día vamos a tener 65 años, 70 años, 60 o 55, cualquiera que en su cabeza sea su edad de retiro, pues a veces lo sentimos como distante y ni siquiera nos dan ganas de ponerle mucha atención, pero ese día viene y se está acercando un día a la vez. O sea que lo mejor para atender este tema es empezar a planificar. Parte de planificar el retiro con éxito es hacerlo con consistencia y de eso es que se va a tratar en nuestro programa de hoy. Y yo quiero poner la clasificación clara para que todo el mundo lo entienda. Bichito hasta 10 años, cipote hasta 20, mono hasta 30, maestro hasta 40, maestrón hasta 50 y maestrito de 50 para arriba. Entonces, cuando usted sea maestrito, tiene que pensar, porque de maestrito ya uno no quiere hacer cosas. Y llega más rápido de lo que uno cree. En febrero yo cumplo 50 años. Estoy saliendo de la edad de maestrón. Sí, y me estoy acercando a una velocidad estrepitosa a maestrito. Sí, y creo que es una realidad que muchas veces dejamos nuestro futuro, nuestro retiro en manos de nuestro plan de pensión, nuestra AFP, y no pensamos hacer nada alterno. Y básicamente lo que estamos planificando es vivir con varias restricciones, porque la AFP puede ser un complemento a mi plan de retiro. Es un complemento. Es un complemento, pero no puedo poner las esperanzas de todo mi retiro en base a mi pensión. Sí, y el día de ahora yo les quiero hacer una analogía para que reflexionen. A cada uno de los que me está oyendo, yo lo quiero invitar a, cuando sea mayor, vivir en una isla espectacular. Es una isla a donde toda la gente es delgada y bonita. La comida es gratis, las cervezas y el vino también, la comida es espectacular y no engorda, las playas son lindas y limpias, no hay huistes ni bolsas de charamusca ni de agua cristal tiradas ahí, entonces es espectacular todo, ¿verdad? Y cuando yo, el único problema de esta isla es que para llegar ahí no hay un aeropuerto, uno tiene que tirarse en paracaídas. Entonces, si yo le hiciera la pregunta que si usted quiere tirarse del avión a la isla esta donde usted va a vivir un retiro espectacular, ¿usted se quisiera tirar del avión con un paracaídas o con dos paracaídas, uno principal y uno de emergencia? y no me lo tiene que contestar porque yo esta pregunta la he hecho mil veces. Todo el mundo quiere tirarse con un paracaídas principal y uno de emergencia. Entonces usted le tiene que poner atención a esto porque la AFP o el negocio que usted está haciendo o comprar una casa o estar ahorrando para eso, eso es el plan A, el plan principal. Pero todos tenemos que tener un paracaídas de emergencia para cuando estemos viejos. Todos tenemos que tener un plan B. ¿Qué vamos a hacer para si todo sale mal, yo aún voy a poder tener un plan alternativo que me va a permitir tener una vejez tranquila, digna, sin que uno dependa de nadie? Fíjense que parte de lo que a nosotros nos impresiona, y por esto siempre tratamos de traer a su atención el tema del retiro, es cada vez que tenemos un seminario de educación financiera y Alfredo hace la pregunta de cuántos de los que están aquí presentes están ayudando actualmente a sus papás. Y el 70-80% de los asistentes levanta la mano. Y esto es falta de planificación de nuestros padres. Si usted no hace nada al respecto, lo que estamos destinados es a hacer una carga económica para nuestros hijos. Piense todas las personas que nos están oyendo, cómo les están ayudando a algún familiar o a sus papás, porque ellos simplemente no planificaron y hoy que están en una edad donde ya no pueden trabajar, donde ya no tienen la energía o las capacidades físicas para hacerlo, usted le tiene que estar pasando alguna ayuda todos los meses. Entonces, hay que tomar conciencia y pensar, ¿queremos ser nosotros esa persona que le está pidiendo a alguien más todos los meses a su hijo? Y con suerte es ayuda y planificado, porque muchas veces lo que sucede es que es, mira, no me querés prestar $100, no me querés prestar tal, ya te lo voy a devolver. Y eso nunca llega. Entonces, llega un momento que nosotros hemos visto relaciones deterioradas, porque dice, es que mi papá para lo único que me habla es para pedirme dinero prestado y nunca me lo paga. En lugar de, yo tuve un caso ahí, entonces le dije, mira, hace una cosa, agarra una cantidad que vos te sintás que podés y que no va a representar un problema y todos los meses entregásela, ¿verdad? Porque ya sabes que es parte de tu responsabilidad. Entonces, si nosotros no queremos ser esa persona que nuestros hijos ya no nos quiere hablar porque todas las veces cree que le vamos a hablar para pedirle dinero prestado, entonces tenemos que hacer algo al respecto y de eso se va a tratar el programa de ahora. Ser responsable de tu futuro. Y parte de empezar a hacer mi plan de retiro, obviamente, es ir caminando hacia las condiciones necesarias para llegar a esta edad. Y nosotros siempre ponemos que son tres condiciones para la edad de retiro. La primera es estar libre del crédito de consumo. Eso significa yo cuando tenga mi edad de retiro ya no voy a tener créditos personales ni tarjetas de crédito. Eso debería, en nuestro plan, debería de pasar muchísimo antes, pero es una condición. La segunda es que yo debería de tener mi casa totalmente pagada. Hemos visto personas de 50 años refinanciando su casa a 25 años. Eso es una locura. Y la tercera, que también es sumamente importante, es que sus hijos tienen que ser económicamente independientes para que usted pueda cumplir con los tres requisitos y poderse retirar. Sí, y entonces yo quiero decir cuáles son los pasos que yo debería de ir dando para ser financieramente solvente y responsable de mi futuro. El paso número uno es, hable a todo ticket, o hable a la oficina y vaya a comprarse un tiquete para ir al seminario de libertad financiera y entender de qué se trata una planificación. Si usted es inteligente, compre dos y llévese un kit gratis, o compre un kit y llévese dos entradas gratis al seminario. O siga mandando, como la gente que nos mandó, la gente rompiendo las tarjetas de crédito que ya ganaron sus tiquetes, y la gente que nos ha mandado testimonios, y gánese la entrada y entienda la perspectiva o lo que significa tener una planificación financiera personal, porque ahí van a salir todos estos detalles. Por ejemplo, el número uno es que si yo quiero ser responsable, lo primero que tengo que hacer es tener un presupuesto, saber que estoy viviendo por debajo de mis posibilidades, que sé generar dinero, que sea administrarlo y que tenga un plan para multiplicarlo. Y parte de hacer el plan, nosotros siempre hemos dicho que nuestro plan tiene 7 pasos. El primero es hacer una evaluación de cómo yo estoy actualmente. El segundo es hacer un presupuesto balanceado y ajustarme a mi realidad. El presupuesto balanceado me debería de dejar prepagar las deudas. El tercero es hacer un fondo de emergencia. Si yo tengo las tarjetas de crédito para usarlas para emergencias, estoy perdido, porque cada emergencia me va a costar 3 o 4 veces lo que realmente cuestan. El cuarto es hacer un plan bola de nieve para empezar a eliminar la deuda, de la más chiquita a la más grande. Y eso me lleva a contestar una pregunta que tenemos aquí en el celular, que dice: si yo tengo tarjetas de crédito tasa cero y además tengo otras deudas donde sí me cobran una tasa de interés, ¿cuál debería de yo pagar primero? Sí, obviamente nosotros siempre decimos que uno tiene que empezar de la deuda más pequeña a la más grande. Pero si no tengo, si en una no tengo intereses y en la otra me están cobrando una tasa, debería dejar de último en la que no me cobran intereses, ¿verdad? Sí. Entonces, eso para contestarte un poquito tu pregunta, y esto estarías tú ahorita en el paso número 4, que es eliminar las deudas. El paso número 5 es hacer una estructura de seguros que se ajuste a tus ingresos. Si tus ingresos son bajos, quizás solo vas a tener acceso al seguro social, pero si ya tenés ingresos que son un poco mayores, podés tener acceso a un seguro. Y lo importante de los seguros es que nos podamos cubrir de acuerdo a nuestra capacidad y con las cosas que más probabilidades tienen de pasarnos. Entonces, nosotros tenemos como una sugerencia de cómo estructurar los seguros que va muy acorde a las necesidades de la familia. Después podemos empezar a invertir y ayudar a los demás. Y por último, construimos un legado que le podemos pasar a nuestros hijos y que debería de pasar de una generación a la otra de una forma ordenada. No hay peor cosa que ver que una persona... Ahora decía una señora, se gradúa, eso significaba que se muere y que al final de su vida lo que ha dejado es un gran desorden, y uno mira a la familia tratando de recoger o de armar este rompecabezas financiero y al final no es eso lo que queremos. Entonces, en el paso número 7 es tener una estructura ordenada para que uno pueda disfrutar y también dejar un legado que pase de una generación a la otra de una forma ordenada. Entonces, esos son los 7 pasos del método Fisherman para la libertad financiera que vamos a estar explicando, como les decía Alfredo, en el seminario del 29 de enero en FEPADE a las 5:30. ¿Qué debería de pasar? Si yo estoy aplicando estos 7 pasos en mi vida, no importa el tiempo que me tome, yo a la edad de mi retiro debería de tener inversiones, un plan complementario de pensión y debería de valerme por mí mismo. Sí. No voy a necesitar que nadie me mantenga. Sí, y eso no se va a construir por arte de magia. No es que su plan de retiro es comprar la lotería todo el tiempo, sino 10% de sus ingresos se los tiene que mandar al viejito que vive adentro de usted, porque vamos avanzando. Uno no es que se levanta y tiene amanece teniendo 65 años, pero uno se va acercando a la velocidad de un día a la vez y sucede más rápido de lo que uno piensa. Por eso es que es tan importante que lo que más probabilidades tiene que pase para yo tener un retiro digno es si todos los meses yo le estoy metiendo 10 centavos de cada dólar al chanchito de mi retiro. Si usted no se manda ese dinero todos los meses, el mes de enero de su año 65 no va a tener nadie. Nadie se va a parar y va a decir, sí, mira, aquí me encontré estos $500, tenés, o estos $1,000. Nadie va a llegar y va a ser una carga para sus hijos. Posiblemente le va a quitar la posibilidad a sus hijos de que ellos tengan una planificación y un retiro digno. Entonces, en alguna generación, los más valientes, tenemos que romper ese ciclo, ese círculo vicioso que hemos estado creando, que creemos que nuestro retiro tiene que ver con el número de hijos profesionales que tenemos. Sí, a mí me va a mantener el doctor, el arquitecto, abogado, el ingeniero. Entonces, sí, en realidad piénselo así. Si uno de verdad tiene un gran amor por su familia, debería de velar para que estas tengan las mayores oportunidades de salir adelante y de que tengan estabilidad. Entonces, lo que menos quiero yo es que un hijo, además de tener que trabajar y mantenerse él mismo, también me tenga que mantener a mí, porque voy a venir a hacer una presión en la vida financiera de él y de su familia. Entonces, podemos planificar para que esto no pase. Si usted ya tiene o ha estado cotizando en su AFP, es maravilloso, ese es un buen plan, pero es un complemento de su retiro. No ponga todas las esperanzas en esto. Y creo que aquí vale la pena hablar de un mito, y es que cuando las personas piensan que van a ahorrar para su retiro, piensan que lo tienen que hacer en algún instrumento sofisticado o en inversiones de alto riesgo. Y esto es mentira. La importancia de prepararse uno y ahorrar para su retiro, el ingrediente principal para lograrlo con éxito es ser consistente. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Tener la disciplina de hacerlo todos los meses es de verdad es lo que más chance tiene de usted tener un retiro espectacular. Y creo que lo otro también importante es que yo no empiezo a ahorrar para mi retiro si no estoy listo financieramente. ¿Cuándo estoy listo yo para empezar a ahorrar para mi retiro? Cuando ya no tengo deudas de consumo. La única deuda que me puede faltar por pagar es la hipoteca. Entonces, yo la hipoteca puedo tener un plan de prepago que me va a tomar muchísimo más tiempo, y alterno a esto puedo estar ahorrando para mi retiro. Pero no puedo estar con tantas cosas en el aire, no puedo hacer pagos mínimos de las tarjetas de crédito, el pago del extrafinanciamiento, del crédito personal, y además ahorrar para mi retiro, y además pagar la hipoteca, y además cumplir con todas mis obligaciones. Entonces, tenemos que ir llenando como estos pasos para que uno pueda ser consistente con su plan B o su plan de retiro. Claro, y yo se los digo, qué importante es tener un presupuesto balanceado para poder estar seguros de que yo voy a poder destinar el dinero al mejor lugar. Y tenemos aquí a alguien que nos está mandando una consulta. Bueno, en realidad dice dos. ¿Ustedes recomiendan al menos tener una tarjeta de crédito con un límite bajo por cualquier emergencia o definitivamente no usar las tarjetas de crédito? Esa es la primera pregunta. Y la dos, ¿pueden darnos tips de cómo multiplicar nuestros ahorros? ¿Algún banco o el cual nos dé un buen porcentaje por dinero a plazo o algún otro tipo? Claro que sí. Vaya, te voy a contestar la primera. Nosotros somos anti tarjeta de crédito. ¿Cuál es la razón por la cual nos recomendamos? Porque tener la tarjeta te da la oportunidad de caer en la tentación de vivir por arriba de tus posibilidades. Tú estás mencionando ahí, para alguna emergencia, si tú sos precavido y disciplinado, lo que deberías de estar es haciendo un fondo de ahorro para emergencia. Entonces, en lugar de tener una tarjeta con $1,000 de límite de crédito para una emergencia, tener una cuenta de ahorro con $1,000 para alguna emergencia. Y si te querés sentir más seguro, tenerla de $2,000 o de $3,000, porque el día que te suceda lo vas a ir a sacar de ahí y le vas a poder hacer frente. No vas a tener que endeudarte, gastar $1,000 y terminar pagando $3,000. Entonces, la mayoría de personas, como no tienen la estructura y la disciplina para administrar bien las tarjetas de crédito, se vuelve una puerta para entrar a un callejón a donde te van a desplumar y te van a quitar todas las plumas que puedas. Ese es número uno. La número dos, sí conocemos varias instituciones que a nosotros nos gustan y que lo hemos hecho a nivel personal. El fondo de inversión, los fondos de inversión de Atlántida Capital, no es el banco Atlántida, es del mismo grupo, pero se llama Atlántida Capital. Tienen fondos de inversiones de crecimiento y a la vista. El de la vista quiere decir que vos metes el dinero y lo puedes sacar inmediatamente y te paga alrededor, porque estos fondos fluctúan, entre 3 y 3.5% de retorno. Eso es, tú lo metes ahora y mañana lo puedes sacar. Y el fondo de crecimiento lo tienes que dejar por 6 meses. Te paga como entre el 5.20 a 5.60. Ahí tenés que dejar el dinero por 6 meses. Los dos son libres del impuesto de la renta hasta el año 2021. hay otra, el Banco Agrícola tiene y tiene también SGB, tiene fondos. Nosotros, yo, porque nos encanta el Banco Capital, cómo nos atienden. Atlántida. Y lo otro, creo que también es una opción para muchas personas que ya están en alguna cooperativa y que se sienten cómodos con alguna cooperativa. Yo creo que lo importante de la cooperativa es que tenga trayectoria y que uno la conozca, porque hemos oído historias de terror. Al final, cada vez que uno invierte dinero y le están pagando una tasa de interés, uno tiene que comprender que hay un riesgo. Lo que la tasa dice es, mientras más alta la tasa, más alto el riesgo. Por eso es que nosotros recomendamos que cuando le ofrecen tasas del 25-30%, o aquí mete el dinero y se lo vamos a multiplicar, al final muchas veces las personas terminan perdiéndolo todo. Entonces, no hay que ser ambiciosos, hay que ser constantes, y lo que uno necesita es tener acceso a una tasa de interés que sea interesante, que no sea altísima, y estarle poniendo un poquito todos los meses. Al final, las personas que más éxito tienen son las que lo han logrado hacer esto por un montón de tiempo. Sí, es más el seguimiento de una estrategia. Y aquí nos están haciendo una pregunta espectacular. Buenos días, quería preguntarle de la manera más formal para ustedes, ¿cuál consideran que es el banco más ecuánime para uno poder hacer sus transacciones hipotecarias, préstamos personales, o si no es un banco o una institución a la cual uno considere que es un poco más consciente? Vaya, esto es difícil, pero yo solo puedo hablar por mi experiencia personal. Yo trabajo con 4 bancos: el Banco Cucatlán, el Davivienda, Banco de América Central y el Banco Agrícola, ¿verdad? Mis cuentas personales yo las tengo con el Banco Cuscatlán. Es el que más me gusta cómo atiende y cómo hace las cosas. Yo no tengo ningún préstamo con ninguna institución. Ahora, tuve un problema en que me falsificaron unas firmas y me robaron unos cheques. Y se robaron de todas las cuentas, hicieron cheques falsos en todos los bancos. El Banco Cuscatlán, el Banco Agrícola y el Banco Davivienda se comportaron espectaculares. Hablamos unos más diligentes que otro, pero entiendo que es un problema complicado, ¿verdad? Pero el que mejor me atendió fue el Banco Cuscatlán, el segundo Davivienda y el tercero el Agrícola, pero los tres respondieron espectacularmente. Lo que yo sí les puedo decir, y es mi opinión personal, con lujo de detalles, es que los más irresponsables son el Banco de América Central, porque ellos no se hicieron cargo de ningún cheque, ellos no respondieron, ellos no se hacen cargo. Entonces, yo no te recomendaría que tuvieras nada en el Banco de América Central. Ahora, el Banco Cuscatlán y el Davivienda y el Agrícola, como todas las instituciones grandes, tienen problemas, pero tú lo que querés es un banco que te pueda escuchar y que te pueda oír y que pueda hacer las cosas. Esa es mi experiencia personal. Yo te recomendaría que Davivienda y el Cuscatlán son los con los que mejor tenemos comunicación nosotros, y cuando han habido algún tipo de problemas, de verdad responden súper bien, ¿verdad? Entonces, sí, y creo que solo para terminar de aclarar, nosotros no tenemos ningún vínculo con ningún banco, porque obviamente nuestro plan es no tener deudas y empezar a hacer una estructura de ahorro, pero eso es lo que hemos visto, y también estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alfredo. En nuestra experiencia personal, lo que hemos visto por el lado de cobros es que el Banco de América Central es el que más mal ha tratado a nuestros clientes. Y no solo más mal los ha tratado, sino que se pasa por encima de la ley con menos facilidad, o sea, que no le importa, pues, pedir perdón que pedir permiso, y muchos clientes han tenido situaciones bien incómodas, porque de verdad en la parte de cobros creo que sí están en unos límites. Juegan detrás de la reventazón. Sí, por así decirlo, pero bueno, ahí está tu respuesta. Eso es lo que podemos decir, y es una opinión personal, porque entiendo que es un tema delicado. Al final todos tenemos diferentes experiencias, porque sé de personas que tienen una mala relación con otros bancos, ¿verdad? Pero sí, eso es quizás nuestro consejo. Tengo otra consulta, dice: Muy buenos días, les saluda Pablo. Les quiero contar que tengo un par de semanas oyendo los podcasts por Spotify y ha sido de una ayuda invaluable. En este momento estoy realmente feliz porque me acabo de comprometer con mi novia. Y estamos tratando de organizar todos los gastos de boda, luna de miel, casa, y todos son bastante fuertes. La consulta es, ¿dentro de qué debo considerar este ahorro? ¿Es una provisión de gastos o hago un fondo especial para boda? Es una provisión de un gasto futuro. Sí, estamos conscientes que debemos ser realistas y ningún plan pasa por realizar un préstamo sino hacer todo con base a lo que podemos ahorrar. ¡Súper! Sin embargo, quisiéramos hacerlo de la mejor manera posible. Saludos y muchas gracias. Solo Pablo, ¿verdad? Sí. Te quiero decir que hables porque ya te ganaste 2 tiquetes para ir al seminario Libertad Financiera. Ese va a ser nuestro regalo de bodas para vos, de Fisherman. Ojalá que no andes de luna de miel, ¿verdad? Y que puedas ir, es el 29. Pero te quiero decir otra cosa importante. Me has dado una gran idea para un programa. Nosotros tenemos un montón de gente que llega siendo novios para decir, mira, esta es mi situación y nos queremos casar, entonces empezarnos a ayudar. Un montón de gente que ha llegado termina deshaciendo su compromiso, que lo cual es bueno porque no se están metiendo en problemas, porque nosotros tenemos un cuestionario que se llama 20 preguntas que me debo de hacer antes de decir si acepto. Sí. Y es espectacular porque eso cuadra la situación o la base de cómo nos queremos comportar de acuerdo a temas que normalmente nos da miedo. Decimos el elefante en el cuarto, ¿verdad? Queremos hablar del dinero. Sabemos que está ahí el problema de hablar del dinero, que queremos hacer preguntas, pero yo no te quiero preguntar cuánto ganás porque no quiero sonar interesado. Ajá. O no quiero saber si tenés deudas. Pero no vale la pena. Vale porque la no pena. Me quiero comprometer a pagarla yo, ¿verdad? O sea, que los dos están esperando que el otro lo venga a sacar del problema. No, y muchas veces tenemos muchos casos de personas que tienen años de estar casados y todavía no saben ni cuánto gana el otro ni cuánto debe. Es una locura. Y al final, de repente avanzan sobre ese camino, uno lo estaba haciendo bien y el otro lo estaba haciendo súper mal. Y al final son uno, pues. Al momento en que uno dice, sí quiero, debería estar consciente que en esa familia van a haber objetivos en común y uno no se puede desentender de la otra persona. Entonces, lo ideal y lo que nosotros aconsejamos es, uno, trabajar en equipo. Y dos, hay que tener claridad de cómo el otro maneja su dinero, solo para saber que no nos estamos metiendo en problemas. Entonces, creo que eso es importante. Y siguiendo con el tema del retiro, en unos minutos porque vamos a una pausa. Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, fishermanwm.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos. Comienza bien tu año. Planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5:30 p.m. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Hey, qué contento me siento de que la gente diga, y oí todos los programas en Spotify, y entonces, el lenguaje que ocupa ya es diferente. Es una persona culta financieramente, te va a ir bien, pone a tu esposa o a tu prometida también a escucharlos, óiganlo juntos, sí. ¿Verdad? Porque de verdad el estilo, la vida que vas a vivir es totalmente diferente, vas a ir a parquear tu carro al final de tu vida a un lugar totalmente diferente. Por eso yo les quiero decir, si usted tiene alguna relación con el dinero, si le dan dinero, si se gana el dinero o si tiene dinero, no tener una planificación financiera es un acto de genuina locura. No es posible. O sea, el país no está mal porque no hay oportunidades, porque no hay trabajo, es porque la gente no tiene cultura financiera. Y nosotros desde aquí estamos con la metralleta tirando, ¿verdad? Tratando de ver a cuánta gente logramos vacunar contra esta plaga que se llama la pobreza, la esclavitud de los tiempos modernos, que es la deuda, ¿verdad? Y por eso es que nosotros de verdad nos emociona, nos pone contentos cuando la gente nos escribe y cuando nos dan esos testimonios. Recuérdense que la dinámica de ganarse los tiquetes que regalamos a través de las redes sociales es si nos escriben testimonios o nos mandan videos de ustedes matando tarjetas o cortándolas o diciendo, mira, aquí está mi estado de cuenta cero y ya cancelé esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentimos que de esa manera estamos mejorando la economía del país, educando financieramente una familia a la vez. Y siguiendo con el tema del retiro, estábamos hablando de cuáles son las condiciones para que uno pueda tener un retiro digno. Decíamos la principal es que no dejemos nuestro retiro en manos del gobierno ni de la AFP, sino que entendamos que esto va a ser un complemento a nuestro plan de retiro, pero no todas nuestras esperanzas en esto. Lo segundo es que yo puedo empezar a ahorrar para mi retiro cuando he tenido acceso al método Fisherman y ya estoy libre de deudas de consumo para poder empezar a invertir. Espérate, pero quiero decir algo ahí, Marilu. Fíjate que hay, según los datos estadísticos, dicen que 3.8 millones de personas han cotizado alguna vez en la AFP, pero solo 300 mil están activas o 700 mil en las dos AFP, creo yo. Entonces ponete a pensar, si hay 6 millones de personas que tienen la posibilidad, el 86% de hacerse viejitos, ¿verdad? O sea, eso son, voy a decir, 6 por 8, 48, 4.8 millones de personas tienen la posibilidad de hacerse viejitos y de esas 4.8, solo 700 mil están haciendo retiro obligatorio con la AFP. O sea, parece que el país está planificando tener una horda de viejitos pobres. Sí, ¿verdad? Es un tema realmente preocupante y asusta espantosamente. Asusta, sí. Y yo quiero hacer un llamado a toda la empresa privada de verdad, hagan planes alternativos para que sus empleados se puedan retirar. Y si no sabe cómo, llámenos. Nosotros le vamos a explicar cuál es la mejor manera de hacer, pero tiene que hacer una cultura de ahorro. Miren, es más importante esto que cualquier otra cosa. Es más importante que nosotros empecemos a verdaderamente preocuparnos de que tengamos una conciencia colectiva y de que todos tratemos de estar bien. Entonces, si todos empezamos a cuidar nuestro metro cuadrado, de verdad las cosas tienen posibilidad de cambiar. Aquí tenemos un mensaje que dice, con mi esposo ya tenemos el kit de planificación financiera y ya fijamos que vamos a hacer el plan bola de nieve para nuestras deudas. Gracias a Dios no son muchas, yo tengo un préstamo estudiantil que creo que está para 7 años, pero ya le voy a abonar más y vamos a salir lo antes posible. Te felicito, chivo, espectacular, de verdad. Y se compró la vacuna para ponerse la vacuna en casa. Sí, y antes que se nos acabe el tiempo, porque creo que estos son temas importantísimos, ¿qué condiciones necesito yo para poder vivir mi retiro? La primera es estar libre de las deudas de consumo, lo puedo hacer a través de nuestra planificación financiera, teniendo el planificador financiero y llevando los 7 pasos del método Fisherman. La segunda es haber terminado de pagar mi hipoteca para cuando cumpla 55 o 60 años. Y la tercera es que mis hijos sean económicamente independientes, y eso es hacer una buena labor de padres y darle bastantes responsabilidades y hacer hijos independientes económicamente, que ellos puedan valerse por sí mismos. Esas son 3 condiciones indispensables. Y con esto yo no quiero decir que estamos recomendando que usted saque una hipoteca de la casa, porque nosotros creemos que hay otras maneras, caminos más cortos y más baratos para lograr tener su casa. Pero obviamente para eso tiene que llegar a una hora de consulta y que se le expliquemos, porque no lo vamos a hacer por aquí. Pero la mayoría de personas cree que la única manera que tiene para poder comprar una casa es financiándola, y no es así. Nos han hecho creer que no tenemos la capacidad de comprar una casa en efectivo, que no podemos comprar un carro de contado, que no podemos comprar una computadora, un teléfono de contado. ¡Ojo! ¡Sí se puede! Sí, sí se puede. Y creo que lo otro importante es, para los personas que sí cotizan a la AFP o que en algún momento lo han hecho, tengan conciencia que la AFP es una cuenta de cada uno de ustedes. Ese dinero, siga usted cotizando o no, es suyo. Y cuando llegue a su edad de retiro, uno lo puede recuperar. Hay muchas personas que se fueron a vivir a Estados Unidos, que quizás ya no tienen el permiso o no tienen la legalidad para estar viajando aquí al país, y que trabajaron aquí algunos años y que tienen ahorros en su AFP. Y muchas veces los olvidamos, pensamos que ya se los robaron, que ya no están, que no son nada. Hay personas que se pueden sorprender del dinero que tienen estas cuentas. Y no es necesario que usted venga a hacer el trámite. Nosotros hemos hallado una compañía que se llama Resuelve, que le puede apoyar con el trámite de recuperar la pensión aunque usted esté afuera del país. ¿Qué es lo que hacen? Evalúan el caso y uno firma un poder para que ellos puedan tramitar todo lo necesario para que usted pueda tener acceso a su dinero. Entonces, si usted cumple las condiciones de la edad, 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, tiene dinero en las AFPs que simplemente se ha olvidado, puede recuperarlo, y no necesariamente a través de Resuelve. Si usted está aquí en el país, usted puede acercarse y puede ir a ver de recuperar ese dinero, porque al final es suyo. Tengamos conciencia que ese dinero está en una de nuestras cuentas y que cuando cumplamos estas condiciones de edad, ya podemos pedir que se nos devuelva. Entonces, creo que es importante para las personas que en algún momento cotizaron y se les ha ido, se les ha olvidado o por alguna razón no pueden venir. Hay que tener, creo que hay que invitar a la gente de Resuelve, ¿verdad? Para sí. Que venga a contarlo. Vamos a invitar para que sepan de todos los servicios que dan y que funcione eso, ¿verdad? Porque creo que lo están haciendo súper bien, y no solo eso, sino que comparten los mismos valores que tenemos Fisherman, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. Y creo que para ir cerrando, recuérdese que todos los programas los puede oír en iTunes y en Spotify, que se llaman Finanzas para Todos, así nos puede encontrar. También estamos en las redes sociales, ahí nos puede escribir sus testimonios, nos puede seguir, muchas veces estamos posteando ahí consejos, y nos puede enviar sus consultas, que las vamos a estar contestando en el programa. Y esto ahorita me recuerdo que nos falta contestar una, ¿verdad? Sí. Ahorita la va a leer Alfredo porque se me está viendo. Y nos puede enviar las consultas al teléfono 7802-4368. Lo voy a repetir, es 7802-4368. Si quiere llamar a la oficina y agendar una hora de consulta o hacer su planificación financiera, el teléfono es 2208-9797. Y recuérdense también que tenemos la promoción de Educarnos en Familia, ¿verdad? Que si compran dos tiquetes, le vamos a dar tres para que lleve ahí a su hijo, a su papá, a su compadre, al que le pide prestado, a la comadre, a la hermana, a la cuñada, y que se eduquen en familia, porque es importante que todo el mundo esté en la misma página. Creo que la persona que nos había hecho la pregunta, lo que estaba diciendo era, es una buena idea pedir un préstamo del 25% de mi fondo de retiro para poner un negocio. Lo que está sucediendo con esto es de que cuando tú pedís ese dinero, lo que estás haciendo es retrasando tu retiro, tu edad de pensionar. Obligándote a reponer ese monto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú ese dinero te lo vas a ir a gastar, definitivamente es la peor idea que se te ha ocurrido en la vida. Pero si vos venís y agarrás esto, si agarrás este dinero y tú lo invertís en un negocio y te va a generar más de lo que te va a costar y que lo vas a reponer el dinero, entonces vale la pena hacerlo. Lo que pasa es que la mayoría de gente no puede, o sea, es difícil que la gente mida el riesgo del negocio. Si tú querés, puedes llegar a donde nosotros y con gusto en una hora de consulta nos contás cuál es el negocio, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Y nosotros te vamos a decir si verdaderamente vale la pena. Si el costo de lo que vos vas a perder por no tener el dinero ahí es menor que lo que tú vas a ganar, entonces sí valdría la pena hacerlo. Ojo, tenés que medir el riesgo del negocio que vas a hacer y cuál va a ser la tasa de retorno que vas a tener. Sí, porque también sacar un crédito o un préstamo para poner el negocio te pone en una situación de desventaja. La mayoría de veces los negocios el primer año están en una etapa crítica y cuesta sacarlos adelante. O sea, las probabilidades, en vez de estar a tu favor, muchas veces están en tu contra. Entonces hay que tener esto en mente a la hora de decidir tomar un préstamo, porque hay una gran posibilidad de que el negocio no siga adelante y vas a estar 100% segura de que ese préstamo lo vas a tener que pagar. Entonces, no sé si esa es la situación en la que querés estar. No, nosotros siempre decimos que un negocio debería de poderse apalancar cuando ya está probado de que el modelo funciona y está empezando a tener utilidades, y el dinero lo vas a utilizar para crecer y replicar el modelo. No es para probar. Para probar tiene que entrar tu papá, tu mamá, tus primos, tus cuñados, tus tías, tus ahorros. Con ese capital te jugas el riesgo, ¿verdad? Pero prestar dinero para empezar un negocio, de verdad yo les digo que no tienen posibilidades de que les vaya bien. Sí, o son muy pocas. Son muy pocas, no están a tu favor, definitivamente están en tu contra. Y hoy sí, con esto vamos terminando el programa de ahora. Gracias a todos los que nos escribieron. Nos han hecho preguntas espectaculares. Recuérdese que para ganarse entradas para el seminario del 29 de enero, nos puede enviar su testimonio en audio o escrito al teléfono 7802-4368. O nos puede mandar un video de usted con una hacha destrozando las tarjetas de crédito. Esas tienen doble entrada. Sí, porque esa es definitivamente hasta aquí llegué entrando. Reto de valientes. Sí. Y voy a cambiar mi vida. Y creo que con esto vamos cerrando. Gracias a todos los que nos escribieron y a los que nos han escuchado. Y vamos a estar el lunes. Y gracias. Tengan un fin de semana espectacular. Y no gasten más de lo que ganan. ¡Salud! Comienza bien tu año. Planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5:30 p.m. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia.